Campo está en Santiago todavía, en Santiago Capital. Además de estar hospitalizado, tuvo que ir a hacer denuncia o ratificar denuncias ahí en Santiago Capital, donde están los juzgados. Y después, bueno, en la comunidad se vive... O sea, ahora hay más presencia policial, pero todavía no es lo necesario, porque hay presencia de la policía de tránsito, sobre todo, y algunos policías locales acá en la zona de Quimirí. Cuando, para que la audiencia entienda, cuando vos decís presencia policial, la comunidad ya había tenido necesidad, sí, y ya se le había dado una custodia para que no sucedan estos hechos, pero sin embargo, digo, los sicarios cuando caen arremeten contra ustedes y hasta con los policías que deberían cuidarlos, que no hicieron nada, o cómo se desarrolló eso. Sí, los policías, que son dos policías nomás, tres policías a veces había, hay un puesto... como un puesto policial improvisado ahí en la entrada de la comunidad, y bueno, ellos están desde diciembre del año pasado, ahí, desde enero. Uh-huh. Pero bueno, no, digo, la presencia necesaria porque habían prometido que iban a mandar infantería para con orden de detención y allanamiento, porque estos sicarios dan vuelta alrededor de la comunidad y luego van y se instalan en una casa que es parte del territorio de la comunidad, pero que está del otro lado, vamos a decir, de en otro sector. Uh-huh. Y de ahí se trasladan para otras estancias que tiene cerca Canido. Así que lo que se necesita es que haya policía con capacidad de detenerlos y con orden para allanar y para detener, porque la policía que está ahora no va a hacer nada, ni siquiera ese día pudo hacer algo porque eran dos personas, tres personas que no pueden hacer nada. Y no tienen orden tampoco de hacer nada, porque la gente que... Nosotros, por ejemplo, hemos estado en una reunión el día lunes, ahí en la comunidad, de todas las comunidades acá de la zona, y cuando nos retiramos a la hora, a más o menos 9 de la noche, nos estaban esperando en un camino para cruzarnos tres camionetas y detenernos, y la policía los veía que pasaban por delante de ellos y no hicieron por pararlo ni nada. O sea, ellos no tienen orden de actuar, ese es el tema. Carilo, ya hacemos una consulta, Carilo. Bueno, vos estás hablando de alguna manera que hay personas que se están moviendo por fuera de la legalidad. ¿Cómo actúa en este caso la justicia interviniente, si es con órdenes de desalojo o además, digamos, de el cuidado hacia la comunidad? ¿Ustedes están pensando ya en algún otro tipo de propuesta? Mirá, hasta ahora la justicia actuó en contra, con un desalojo en contra de la comunidad ha actuado. Lo que pasa es que esos jueces, que son jueces penales sobre todo, hoy en día están siendo, estuvieron presos, están detenidos y están siendo procesados. Ayer indagaron a por ejemplo, a Llanos, que es la persona que dictó la medida de desalojo en contra de la comunidad y a favor de Canido. Lo han procesado por otro problema entre la provincia de Santiago y Tucumán, por otra causa donde ellos estuvieron interviniendo y hicieron, así como hicieron macana, o por decir de alguna manera, en el Bajo Hondo con la comunidad indígena, también han hecho, pero con el gobierno de Tucumán. Y a raíz de eso es que los le hacen un juicio político, bueno, lo meten preso. Esos eran los jueces que a los cuales Canido le pagaba para sacar las órdenes judiciales. Hoy día hay otros jueces, algunos quedaron de esos. El juez que quedó, por ejemplo, es Alarcón, que es el de tercera nominación, que está actualmente tiene la causa como para dictar la medida, y no la dicta porque, bueno, hasta ayer decía que estaba tomando declaración a estos otros jueces, y bueno, hoy se suponía que tenía que dictar la medida ya para allanar y eso, pero no lo hace porque, bueno, falta decisión política de parte del gobierno provincial también. Carilo, y te hacemos una consulta. ¿Cuál es el estado legal de las tierras? Sabemos que ancestralmente, que hay muchas generaciones, digamos, de campesinos que han estado allí, pero judicialmente, ¿en qué se está? Y judicialmente, en los juzgados civiles no hay ninguna presentación de nada. Uh-huh. Todas las presentaciones están hechas en juzgados penales. Porque bueno, nosotros la opción nuestra ha sido estar dentro de la ley 26.160 y hacer los relevamientos de como comunidad indígena. La otra vía sería hacer una prescripción veinteañal en los juzgados civiles. Bueno, esa opción nosotros no la, en ningún caso la elegimos, porque primero es muy costoso y luego no representa el cómo vive la comunidad, porque una prescripción veinteañal solamente se puede hacer en todo caso un condominio, o se puede hacer una inscripción a nombre de una personería jurídica, a nombre de, sería propiedad privada, pero a nombre de una personería jurídica indígena, que es lo que pasa tal vez en otras provincias. Nosotros estuvimos hasta el año pasado esperando que el Congreso de la Nación votara la ley de propiedad comunitaria, que al final no la ha votado. Ha salido dentro del paquete de medidas que se trataron el año pasado. Pero bueno, eso apostamos que en próximos gobiernos progresistas eso ocurra. Hasta tanto se ha ejecutado el relevamiento, que es una herramienta legal, la cual dice que la comunidad tiene la posesión actual, tradicional y pública. Y bueno, y eso debería trasladarse luego a un título de propiedad comunitaria. Entonces, por todo eso, si nosotros no hemos iniciado en juzgados civiles acciones, pero sí hemos logrado el tema de relevamiento. En esa comunidad todavía no se ha relevado porque el convenio quedó firmado por el año pasado para hacerlo este año, y bueno, ahora todavía el gobierno nacional está dando vuelta a ver si va a hacer los relevamientos o no, bueno, demás, ¿no? Entonces todas las causas que tenemos son causas penales, porque cuando el empresario ingresa y quiere poner un alambrado, nosotros le hacemos la denuncia, es una denuncia penal por usurpación. Claro. Cuando lo vamos a detener, ellos denuncian a nosotros que nosotros lo molestamos a los empleados, que nosotros le sacamos el alambre, que etcétera, etcétera. Entonces son denuncias penales por daños y son todas denuncias penales que hay en la justicia. Carilo, vos hacías mención justamente, bueno, hablabas del empresario, estamos hablando de Orlando Canido, que no sabemos que solamente no ves que están yendo contra una persona física privada, sino que van con una empresa que, bueno, que es la gran productora de la gaseosa y las aguas minerales Manaos, y de alguna manera están yendo contra un grande de la Argentina. ¿Cómo es que opera su empresa en la zona y cuáles son sus reclamos en relación a eso? Y bueno, mira, acá en la zona, te digo, en la parte, acá en Quimilí sí ha tenido bastante entrada, en la zona, qué sé yo, de los Juríes, o sea, en la parte sur de Santiago ha tenido medianamente entrada. Te digo, en la parte norte, en la zona de Copo, Alberdi, Moreno, te diría, no ha tenido tanta entrada, porque acá hay una gaseosa que es la Seco, que es una gaseosa que está más o menos al mismo precio y es tradicional acá de Santiago, entonces como que la gente lo prefiere. Pero te digo, las distribuidoras que tiene en todos los pueblos siempre ha contratado malandras, digamos, de cada pueblo, personas que meten miedo o que uh-huh. han estado siempre en negocios turbios. Y bueno, acá en Quimilí es la Chiletonay, pero hay en otros pueblos también son personas que no, bueno, así, ¿no? Y que sabemos además que ya llevan desmontada 500 hectáreas, ¿es así? Sí, en el Bajo Hondo, en otros lados también ha desmontado mucho más, pero en el Bajo Hondo en un primer momento ha tenido una cierta legalidad porque la provincia, el gobierno de la provincia le ha firmado un permiso de desmonte, el director actual de Bosques, claro. Bueno, sin saber, con desconocimiento o tal vez con, qué sé yo, con arreglos políticos, no sabemos cómo, pero lo ha firmado. La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia también ha firmado la resolución para habilitarle el desmonte. Y luego cuando nosotros, a veces de esas cosas no nos enteramos hasta que no llega la topadora y se pone a porque acá en Santiago no se hacen audiencias públicas para decir, bueno, se van a aprobar estos planes de desmonte y para ver si alguien está en desacuerdo. Entonces, uh-huh. a la comunidad nunca le consultaron. Cuando llega la topadora, recién ahí nosotros nos damos cuenta que tienen un plan de desmonte. Bueno, hasta que se logra traer a la dirección de bosque para que hagan inspección, para que lo pare y todo, ha desmontado alrededor de 50 hectáreas, 70 hectáreas. Uh-huh. Bueno, ahí se dio de baja el plan de desmonte ese, ya estaba suspendido, era ilegal seguir volteando, y bueno, ha proseguido con 300 y pico de hectáreas más. Y todo eso ha hecho ilegalmente, pero bueno, con la topadora ha estado custodiada por personas armadas. Ha venido la dirección de bosque como 3-4 veces, ha suspendido las máquinas, etcétera, etcétera, pero igualmente ellos no respetaron nada de eso, y siguieron desmontando hasta que en un momento, ya este año, hubo custodia policial en las topadoras para que no las pudiera mover. Cariló, y te hago una pregunta que por ahí va más allá de este hecho concreto que pasó el sábado, pero que tiene que ver con la historia de resistencia que ustedes están teniendo y con las distintas arremetidas que han sufrido. ¿Cómo están viendo el panorama más adelante? Digo, ya sufrieron lamentablemente la muerte de Cristian Ferreira, la muerte de Miguel Galván, ahora de nuevo se ensañan con ustedes en distintas partes del campo. Sabemos que muchas veces en el monte no hay señal, sabemos que muchas veces en el monte todo es más difícil, o esto que vos decías, bueno, de golpe te cruzan tres camionetas y de nuevo es un cara a cara con los sicarios, ponen la policía supuestamente a defenderlos y son dos efectivos que no pueden o no hacen nada cuando vuelven a arremeter contra sus territorios. Bueno, ¿cómo se está pensando una red o una forma de poder estar organizados y manteniéndose conjunto también para poder frenar un poco todas estas embestidas por parte de las empresas? Sí, mirá, el caso de Orlando Canido, este empresario de la Manao, es muy distinto al resto, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, como te puedo decir, de alguna manera ha habido alguna respuesta por parte del gobierno provincial o un sector del gobierno provincial, uh-huh. Con lo cual, no. Donde ha habido bandas armadas, siempre se ha tratado de que las vayan a detener el gobierno provincial. En este último tiempo ha ocurrido eso. Obviamente después del asesinato de Cristian Ferreira y de Miguel Galván, ¿no? Que son del 2011 y 2012. Del 2012 para acá hubo una mayor presencia en ese sentido, al menos en que no haya bandas armadas. Luego uh-huh. los conflictos nosotros... en todos los conflictos intentamos llegar a un diálogo con los empresarios y explicarle cuál es la situación. Algunos compran de buena fe y se encuentran con el problema, y otros no. Desde el 2011, con el asesinato de Cristian Ferreira, como que el empresariado se ha cuidado un poco más también de no utilizar la violencia como método, aunque algunos sí lo han seguido haciendo. En el caso de Orlando Canido es totalmente distinto, porque él no le importa, no respeta nada, ni siquiera el diálogo, ni siquiera un arreglo, porque hemos tenido un diálogo del cual él se ha bajado, lo hemos propuesto nosotros, hemos tenido tres reuniones, se han hecho inspecciones en el lugar para ver hasta dónde se podía llegar a un acuerdo por el territorio. Nosotros hemos hecho propuestas y no ha aceptado, ha abandonado el diálogo, ni siquiera se ha llegado a decir cantidad de hectáreas ni nada por el estilo. Y él elige ese método de violencia. Y bueno, nosotros lo pensamos hasta ahora, en este caso tiene que intervenir el Estado, porque si no, hoy en día estamos muchos compañeros ahí dando una mano para sostener el ánimo a la comunidad, etcétera, pero él busca todo el tiempo el enfrentamiento y si nosotros tenemos que llegar a eso, sería otra cosa. Hasta ahora apostamos a que el Estado tenga más presencia, y si no la tiene el Estado, acá estamos hablando de cortar las rutas nacionales que pasan por Santiago y que la cuestión pase a mayores en esos términos, digamos, en términos de que tiene que haber más decisión política sobre todo el gobierno provincial, que hoy en día es al que se le está escapando de las manos la cuestión, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, ¿no?